siempre se acerca, se acerca, se acerca, como hoy Jesús pasaba por Jericó. Se acerca a quienes lo buscan. La respuesta es, de nuestra parte, la fe. Pensemos, pues, nosotros, a ver, ¿con quién nos identificamos? ¿Con el ciego 1 o con el ciego 2? ¿Qué hacemos de nuestra parte? ¿Tratamos de veras de encontrarnos con Jesús? ¿Tratamos de ir venciendo los obstáculos que inevitablemente vamos a encontrar en el camino de la vida? Y vaya, hoy hay otro tipo de obstáculos, para que nosotros no nos acerquemos. Pero no vamos a esperar que los obstáculos se quiten solos. No vamos a esperar que todo sea claro, que todo sea color de rosa. No. Zaqueo tuvo que dejar a un lado su baja estatura. Diríamos ahora su falta de autoestima, Su falta de autoestima. Y hay que levantar la cabeza para que la mirada esté puesta en el único que ha vencido la muerte, en el único que pueda garantizar nuestro futuro. Es día martes. Haz de este día un día luminoso.